¿Qué me estás haciendo escuchar, Vichy? Esto es Indio Brujo, hija. Ah, Indio Brujo, sí, sí. Y que esta noche se presenta en Ruda. Ruda, ¿no? Bar, el bar de tu familia, por favor. No es de mi familia, es de mi prima. Y bueno, es tu familia. No, no, mi prima es mi prima, mi familia es otra cosa. Y el Dieguito Jorge, que también es tu pariente. Era tu pariente, sí, la verdad. Está Leán Roldán ahí para hablarnos de eso. ¡Leíta! Leandro. Hola. Buena. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá estamos. Bien. ¿Vos? Laburando. Acá, escuchándolos. Bueno, muy bien. Como cada mañana. Muy bien. Ahí está. Ahí está, corta, haceme este corte para, sí, para el spot. Sí, todas las mañanas. Con Radiocracia. Listo, gracias, Leán. Bueno, chau, hasta gracias, mañana. Muchas gracias por abrazo, todo. Loco. Que la rompan esta noche. Un besito. Bueno, contanos, ¿qué esperan para hoy? ¿O qué van a ofrecer? Las dos cosas. Bueno, hoy tenemos, esperamos gente y vamos a ofrecer música. Tenemos hoy la segunda... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, perdón. Tenemos hoy la segunda edición del Festival del Viento, que es el festival que organizamos con Indio Brujo. Nada, con la premisa de convocar bandas de otras latitudes, como para generar federalismo, si se quiere, sí, acá en nuestra querida capital. Bien, porque las dos bandas que vienen es Moro y me sale Zorro, pero no me acuerdo cómo era. Es Moro, que viene de Río Cuarto, sí, amigos nuestros. Bien. Y Despertamos al Zorro. Despertamos al Zorro, ahí está. La banda de Epu Nehuen. Sí. Que viene desde Pico. Una banda alternativa de Epu Nehuen, que es un trío. Claro, exactamente, uno de los proyectos de Epu. Claro, claro, claro. ¿Y Moro, cómo podés definir la banda Moro? Moro y los primos, porque se llaman así en realidad. Ah. Creo que ahora están ahí como, no sé si en cambio de nombre o nos pidieron que ahora los mencionemos de esa manera. Bien. Se armó quilombo. Se armó quilombo con uno, dice. Ese Moro, el nombre mío, ese. Primos negados, viste que siempre uno. Claro. Todos tenemos primos que negamos. No es el caso de Gina, de Rudo, de Ruda, que yo no la niego para nada. Ni ella me niega. Son iguales. Bueno, por eso, pero hay algo. Bueno, y entonces. El quilombo el quilombo de los moros, sí. Sí. Es la banda de Mariano Morero, un amigo nuestro de vieja data, con el que siempre estamos en contacto para compartir fechas, tanto en Río Cuarto, en Córdoba, en Buenos Aires, nos hemos encontrado alguna vez. Uh-huh. Es uno de las personas que más generan recitales por ahí, así como nosotros, pero en su lugar. Bien, ¿y qué? Moro es uno de sus proyectos, porque él tiene como también tres o cuatro proyectos. Moro es uno de ellos, también es un trío. Bastante enérgico, con algunos tintes de stoner, con mucha instrumentalidad, tocan pibes que tocan muy bien, está bueno para verlos. ¿Cuántos son arriba del escenario? Son tres, es un trío. Es un trío. Guitarra, bajo, batería. Está bien. Igual que los Zorros. Claro, te iba a decir. Los Zorros, una banda de General Pico, una nueva banda porque no tiene mucho tiempo. Sí. Tuvimos la posibilidad de escucharlos en Vuela Peluca, en Victorica. Claro. Cuando tocaron allá en el festival, que se va a hacer este año también en diciembre. ¿Qué se puede? Es como un rock alternativo, medio psicodélico. Sí, Ana lo califica como un rock lento. Sí. Y sí, un rock lento oscuro, más que feliz. Sí. Con un mensaje, si se quiere, en contra de los tiempos que corren. Y según me contó un poco, o la escuché hablar, buscan por ahí un poco ese camino, tanto en la música como en la letra. Bien. Una banda que está interesante, la verdad, para ver. Es re interesante. A mí fue una, particularmente fue una de las bandas que más me llamó la atención en el Festival Vuela Peluca. Sí, porque además tiene tintes, qué sé yo, tipo Radiohead o... Claro, tiene mucho clima. Sí, tiene mucho clima. Muchísimo clímica. Sí, sí, sí. Y el guitarrista me gustó muchísimo también. Sí, tocan re bien los chicos y nada, son gente que está hace rato en la música, por ende cuando se suben tocan, ¿viste? Claro, no, pero además es una banda que no hace, si vos decís, en la provincia de La Pampa, ¿quién hace ese tipo de música? Yo, por ejemplo, puede ser por ignorancia, pero no sé quién hace ese estilo musical aquí en la provincia de la manera que lo hacen ellos, como cómo lo ejecutan. Mm. Está buenísimo. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que las dos bandas obviamente son amigos nuestros, pero son proyectos que están buenos para ver, que tienen buen nivel y que la propuesta musical hay una búsqueda clara uh-huh. para dónde van. Son tres bandas, lo que quiere decir que cada cual va a tocar su lista, que no creo que sea cortita, digo, van a empezar más temprano porque si bien los recitales por ahí empiezan tipo 11:30, 12, ¿este recital va a empezar antes? Sí, el cronograma es a las 10 se da puerta, a las 22, uh-huh. y 22:30 ya suben la primera banda. Y van a ser set de 35 minutos más o menos. Bien. Y el nuestro va a ser un poquito más largo, no mucho tampoco. Bien, bien. Pero la idea sí es que sea dinámico. Bueno, el lugar es lindo, es ameno como para estar ahí tomando algo en el medio. Obviamente que hay música y un ambiente que siempre, por lo menos en las últimas fechas nuestras, venimos acostumbrados a un ambiente que está lindo, divertido. Está lindo para estar ahí, digamos, sí. Más allá de... si te invitas todas las bandas o si vas en un intervalo. Se ha convertido, creo que, Ruda, en el lugar... Sí, ¿no? Yo creo que sí. Están pasando cosas. No, pero no solamente que pasan cosas, sino que pasan cosas todos los fines de claro. semana. Y te lo da la posibilidad de cuando vos querés tocar ahí, llamás, te dice sí, bueno, dentro uh-huh. de 3 meses. Ajá. Sí, totalmente. No, hay fecha para dentro de 3 semanas, ponerle. Es algo que se le caiga, pero que se le caiga una fecha, digo, que no vaya alguien. Pero me parece que se ha transformado hoy en día en el lugar donde se toca. Sí, la verdad que teniendo un grave problema las bandas de lugares para tocar, se convirtió por ahí en un lugar central, porque además las posibilidades que te da a la hora de arreglar, teniendo claro. en cuenta que la técnica ya está ahí, bueno, son bastante positivas para las bandas, ¿viste? Uh-huh. Sí, así el que arreglo, por eso y también la predisposición de los chicos ahí es 10 puntos, están siempre... Uh-huh. Te dicen todo que sí y vas y entre todos se arma la fecha... La verdad que... Es que para las bandas es ideal. Es un lugar que queda en el centro, un lugar donde económicamente para las bandas es una de las primeras veces que los arreglos le convienen a la banda y le conviene al bar, porque muchas veces el tener que poner un sonido, tener que poner un montón de cosas, infraestructura para las bandas, termina siendo una inversión para que otro gane plata. Hay que decirlo, Ruda claro. en estos momentos te da la posibilidad, te da toda la técnica y te da la entrada para vos. Lo que significa también es un incentivo para la banda, decir, bueno, yo quiero, además quiero llevar gente para que me miren, pero también para yo poder solventar los gastos de mi banda. Vale. Y eso está buenísimo, y eso es algo que no pasaba, ¿eh? No, completamente, no, es nuevo. Yo creo que tiene que ver con que, bueno, está Nachito ahí, uh-huh. Que es un colega que toca hace mucho, y me parece que por ahí viene la mano de esa idea de que nos sirva de una vez por todas, que nos sirva a todos. Claro. Y que claramente vieron que da resultado, que la banda, eso que decís vos, que la banda cuando ve que el lugar está dispuesto y que se puede ganar un mango y que se puede... Bueno, la banda labura y llevan gente y claro. hay distintas propuestas, obviamente, pero creo que la manera en que lo están manejando, me imagino yo que están viendo de que da fruto, porque como decís vos, todos los fines de semana toca a alguien sí. Y gente siempre hay, habrá fechas que tendrán más y otras que tendrán menos, pero público hay. Ya se instaló un poco, por lo menos en el medio donde nosotros nos movemos, que si querés ir a ver algo, chequeá en las redes a ver quién toca, ahí, alguien toca. Claro. Eso bueno, Leandro, buenísimo. Precio de la entrada. Si querés, sí, ahí tenía la data. Dígala. Tenemos anticipadas que van a estar hasta las 6 de la tarde, más o menos, a 8 lucas. 8 mil pesos. Ya después se corta y en puerta van a salir 12. Las anticipadas están disponibles en Locura Fan, en Soluciones Informáticas, en La Charlería, y ahí está bien, ¿no? Con eso o le escriben a la banda también. Dale. Por las redes. Y bueno, no quedan tantas, así que quien esté escuchando y no tenga todavía, estaría buena que la cumbre, porque también la capacidad es limitada, digamos. Si bien entra bastante gente, se llena. Buenísimo. Así que bueno. Dale, que salga todo bien, bien y lindo. Sí. Bueno. Si quedó algo por decir, te escuchamos. No, no, solo los esperamos a todos esta noche, ustedes incluidos. La verdad, voy a estar mirando a ver si van. Tu prima me preguntó el otro día por vos, pero bueno, no sé, no sabía qué decir. ¿Cómo anda ella? ¿Bien? ¡Ah, listo! Sí, listo, ya está. Una conversación familiar ya esto. Bueno, che, nada. Bueno, Lean. Y nos vemos por ahí. Dale. Y a todos los que estén escuchando, invitadísimos esta noche al Festival del Viento. Salute. Háblame bien a mí, Para. Bueno, un abrazo. Te dan como el culo, te le llamás por teléfono. Leandro Roldán, que integra Indio Brujo, una de las tres bandas que toca esta noche, porque también están Despertamos al Zorro de General Pico y Moro. Moro y los primos, al final. No, no me quiero lo meter. Lo que pasa es que capaz que ellos lo llamaron los moros y le dijeron, che, los moros ya lo tenemos. Son de Río Cuarto. Esto. Claro, sí. Sí. Hoy, linda ciudad. Esta noche en Ruda. Tu viaje llama la...